información veraz y oportuna de los sucesos más importantes de México, Nayarit y la región. Con la experiencia y seriedad informativa. Esto es El Micrófono, bajo la conducción del licenciado Octavio Bertrand Parra. La veracidad, objetividad y frescura de la información. Bienvenido. Buenas tardes, desde Tepic, Nayarit, capital, los saludamos a través del micrófono. Yo estoy bajo. Estamos listos para darles a conocer la información más importante a la hora. Bueno, pues empezaremos con la misma exigencia que están teniendo en la Cámara de Diputados. Es una historia repetida, quizás no ha resultado nada nuevo. Ayer pedían por parte de los terroristas que han tomado la tribuna del Congreso que se hiciera una consulta de por lo menos de 50 días. La famosa propuesta de los 50 para poder entrar en un debate nacional que dijera si la gente quiere que no entre en la iniciativa privada o a tratar de modernizar Pemex, y en eso están todavía, se encuentra bloqueada. Ayer inclusive algunos pensé que no lo volvería a hallar en tan primera plana, pero ayer me encontraba a Porfirio Muñoz Ledo hablando a los medios nacionales como coordinador de las mesas de trabajo en las que estarán presentes e instauradas pues los partidos políticos. Ahora resulta que el PRD toma esta bandera y dice: además, yo voy a poner la agenda y mesas de trabajo para que cada uno se desarrolle en la logística y en todo lo demás. No sé, quién sabe si... Bueno, pues así están, ¿verdad? Así están las cosas en este asunto, pues, del Congreso, de la reforma energética. Por cierto, el presidente Calderón envió una nueva propuesta de reforma educativa, ahora reforma educativa, que sí está avalada por el Bester Gordillo, y esto hace pensar que no tendrá mayores problemas, y muy contrario a lo que dijo, o lo que dice mucha gente, como lo comentara la misma el Bester Gordillo. Nosotros somos los primeros interesados en que el avance se dé en la educación para un país como México. Y es que tener a países en subdesarrollo, hablando académicamente, ayuda mucho a los que quieren hacerse de fortunas, y grandes fortunas. Y ahí hay grandes ejemplos en nuestra Latinoamérica. Y ahí están los Somoza, que fueron derrocados finalmente. Y ahí están, no sé, mucha gente, el caso de... Oh, hombre, se me escapa, hombre, que después su esposa fue presidenta del país, ¿Filipinas? Sí, creo que Filipinas. Total que esos tipos de gentes lo que hacían es tener un pueblo dominado mediante la ignorancia. Este pueblo de México ya no puede retroceder nada y está en camino directo a tener una capacidad académica de buen nivel. Hoy, nada menos hoy, acá iniciado acá en Nayarit, lo que vienen llamando... las pruebas enlace. Este lunes los servicios de educación pública de Nayarit dieron inicio al interior de las escuelas de la educación básica con la tercera nacional de evaluación, que será del 14 al 18, y en donde será valorado cada uno de los alumnos que cursen el tercero, cuarto y quinto, sexto año de primaria, a ver cómo andan. Y en esto creo que se puede reflejar cómo anda un alumno y cómo andan los maestros en matemáticas, español, en ciencias, por lo que se encuentran a cargo de un profesor en cada aula que jugará el papel de aplicador, mientras que dos padres de familia estarán apoyándolo como observadores. El director de la escuela será el supervisor. Toda una logística para esto. Todos están apoyados por personal del Departamento de Evaluación Educativa de la propia Secretaría o Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit. Ayer la jefa de jefas dio la orden: queremos ayudar al presidente, queremos ayudar a México más que al presidente, ayudar a México con esta prueba enlace y lo que de ella se derive sea el resultado de un México más preparado. Y esto ya habla de que era una orden la apertura total en todo el país. Nadie podría poner siquiera ni un pretexto, nada. lo había dicho el Bester Gordillo, tenía que cumplirse, era una orden. Se inició con escuelas primarias en donde hay participantes de carrera magisterial y en días subsecuentes seguirán algunas otras primarias y comenzarán también con secundarias. Mirte Belia Mares, jefa del Departamento de Evaluación Educativa de los CEPEN, dijo que en total serán 100,138 alumnos del tercero a sexto año de primaria y tercer año de secundaria evaluados en las asignaturas de español, matemáticas y en este año lo que es ciencias naturales o bien lo que comprendería para el caso de secundarias aquellos contenidos asociados a asignaturas como la biología, la química o la física. Esperamos y creemos, porque tenemos confianza en el trabajo que se ha venido realizando en las aulas, dijo la responsable de este acto. Rojo madrugó y madrugó. Bueno, pues en cuanto estés listo, Beira Cervantes, me dices, ¿no? Entonces se dio inicio, pues, es más lo mismo que antes. ¿Está Rojo? Adelante. Yo no lo escucho. Bueno, Javier Rojo Bregoso, ¿me escuchas? Claro, adelante. Sí. Adelante, Javier. Así es. Luis Octavio, te escucho. Adelante, te escuchamos, Javier. Efectivamente, como tú lo mencionas, Luis Octavio del Amparo, estamos transmitiendo, por supuesto que tenemos información. Bueno, pues estamos acá en el municipio de San Blas, Luis Octavio del Amparo, en donde pues los priistas están, hay un polvorín político acá, porque los priistas están demandando la consulta directa a la base, dice que no quieren dedazo, que no haya imposición, y los priistas más destacados, entre otros, Eduardo Recites Moreno, quien quiere ser también candidato del PRI a la presidencia municipal, también está Rafael Mascoro Toro, quien también aspira a ser candidato a presidente municipal, está también Romano Alatorre, que también quiere ser candidato a presidente municipal, la diputada María Eugenia García Espino, en fin. Pero escuchemos lo que nos dice muy rápidamente Rafael Mascoro Toro en torno a este proceso del 6 de julio, Rafael, en torno a la designación de los candidatos de tu partido, el PRI. ¿Cuál es la situación aquí en San Blas? Bien, pues aquí todas las personas que aspiran a un cargo de elección popular tienen deseos de que sea la consulta en la base. No queremos que sea el famoso dedazo, no queremos que 4 o 5 decidan por el pueblo de San Blas. Aquí todos los priistas quieren ellos elegir primero a su candidato y posteriormente llevarlo a la elección constitucional y darle todo su apoyo. Bueno, pues es así como están las elecciones. Como todos sabemos, el 6 de julio el partido estará registrando, en este caso el Partido Revolucionario Institucional estará registrando a sus candidatos a presidentes municipales, diputados locales, síndicos y regidores a partir del 20 al 24 de mayo. ¿Y cuáles son las posibilidades de Rafael Mascorro? Bueno, estamos esperando que salga la convocatoria y posteriormente lo analizaremos, y si vemos que hay la consulta en la base, pues vamos a participar con todo lo que podamos. Creemos que tenemos un trabajo desde hace 15 años que estamos aquí en la zona. Tratado de estar siempre activos, apoyando a nuestro partido, a los aspirantes de nuestro partido, y creemos que es el momento de que nuestro partido nos dé la oportunidad para poder participar. Bueno, pues ahí tenemos la opinión de Rafael Mascoro Toro, fuerte aspirante a ganar la candidatura por el PRI aquí en San Blas. En otras noticias, a pesar de que está plasmado en el Plan Estatal de Desarrollo para terminarse en este mismo sexenio, la carretera Serrana Tapia de los Calientes va muy lenta, pero por lo difícil de los terrenos y por lo costoso de la obra, ya que actualmente esta carretera que arrancó desde el puente de Camotlán, allá en el municipio serrano de La Yesca, se acaba de conectar al crucero de las Tortugas. Un total de 27 kilómetros son los que se han construido, restan 115 kilómetros más, que seguramente en este mismo sexenio Daniel González Sánchez pudiera concluirse esta obra, y si no es así, pues va a quedar seguramente que muy avanzada. Y bueno, pues los habitantes de la Yesca, que son los que saldrán principalmente beneficiados con esta importante obra que estará conectando a los estados de Nayarit, Jalisco y Aguascalientes, pues están muy animosos y esperan que esta importante obra se quede terminada muy pronto, y bueno, pues que haya recursos de la Federación y del Estado para que sea una realidad, como ya lo ha dicho Ley González Sánchez, quiere que esta obra esté terminada en Chipre, antes de que él entregue su administración, que será en el 2011. Esa es la información, el secretario de Tramparra, me da mucho gusto saludarte. Gracias, Javier Rojo Fragoso, hasta mañana. Gracias. ¿Qué vamos? ¿Va a ir a corte o le seguimos? Vamos a ir a un corte comercial, regresamos. Sí, regresamos. Bien, vamos a continuar este espacio de noticias del micrófono, ya está en esta mesa de trabajo Juan Carlos Zaballos. Adelante, Juan Carlos. Buenas tardes, Octavio, buenas tardes a nuestros radioescuchas. Pues, Octavio, tenemos que hoy la Universidad Autónoma de Nayarit se encuentra de plácemes, ya que es la sede de la novena Feria Nacional de Posgrado, Octavio, en la que participan 65 instituciones y son más de 900 posgrados. Lo relevante de esta feria que se celebra el día de hoy en la universidad, Octavio, es que los que logren ingresar después de pasar el examen y cumplir los requisitos van a estar becados. Ajá. Octavio, ¿eh? Me parece bien. Entonces, tenemos aquí la información por parte del rector de nuestra máxima casa de estudios, Omar Wicap Gutiérrez. Estamos haciendo una invitación a todos los alumnos de licenciatura, sobre todo los semestres avanzados, para que vengan a conocer la oferta de posgrados nacionales. Más de 900 posgrados están presentándose aquí de aproximadamente 50-60 instituciones del país. Y con esto estamos implementando el programa de formación de jóvenes científicos. Desde luego que este es un programa financiado por el CONACYT, por el gobierno del estado, con la participación de la universidad, y forma parte de ese esfuerzo que se está haciendo a nivel estatal para formar jóvenes científicos, ¿no? Es un día nada más, es un día en donde de todo el país vienen instituciones a promover sus posgrados. Hay que señalar que quien logre incorporarse a cualquiera de estos posgrados tiene asegurada una beca para estudiar su maestría, su doctorado. De ahí la importancia, pues, de que los jóvenes puedan aprovechar esta oportunidad, interesarse por algún programa, hacer los trámites de ingreso y a partir de eso, pues, incorporarse y conseguir una beca, ¿no? ¿Participan otras instituciones educativas aparte de la universidad? Sí, bueno, como es un programa promovido por CONACYT, gobierno del estado, se hizo una amplia invitación a todas las universidades públicas y privadas del estado, y está participando el Tecnológico de Tepic, y programas también del Tecnológico que se están mostrando aquí, y se hizo una invitación a todas las universidades públicas y privadas del estado que vengan, y conozcan la oferta de posgrados nacionales, ¿no? Señor, quiero tratar que ya hay certificados varios de los que al término de este ciclo escolar se cumplirá con la meta establecida. Sí, estamos en eso precisamente trabajando. Acabamos de acreditar el programa de agricultura también. Estamos trabajando con el turismo, que es la escuela que sigue en el proceso de acreditación, y con las escuelas del área de la salud, en cuanto a infraestructura, equipamiento, trabajando fuerte para su evaluación y acreditación. ¿Qué significa la acreditación como la escuela de agricultura que va a tener? Bueno, la acreditación es el certificado de calidad que otorga el organismo correspondiente del área disciplinar, en donde se certifica que la escuela que en este caso ofrece el programa cuenta con las condiciones necesarias para ofrecer educación de calidad, que cuenta con un núcleo académico, que hay una organización adecuada, que cuenta con la infraestructura necesaria, que tiene el equipamiento adecuado, que tiene el personal que puede ofrecer estos servicios de calidad, y revisan prácticamente todos los elementos que son parte de la formación de cualquier joven, ven, hacen una evaluación también de los planes y programas de estudio y al final emiten una calificación en base a una serie de indicadores que son los que dan o no dan la calificación de calidad. Entonces, el haber logrado esto, pues es una garantía para las familias que mandan a sus hijos a estudiar a la universidad en aquellos programas acreditados, de que se les está educando con los estándares que exige un organismo independiente de la universidad, de la SEP, y que está, por lo tanto, validando el nivel que se ofrece, ¿no?, de educación. Bueno, claro, pues estas las palabras del rector Omar Ricard, quien más adelante puntualizó que la universidad con esto despega y que están haciendo su trabajo para que ya se les reconozcan las plazas tanto de catedráticos como de trabajadores administrativos que se encuentran pendientes. Muy bien, vamos a ir a un corte. Bien, vamos a ir a un corte comercial y regresamos en un momento más. Regresamos. Bueno, comentarles que el PRI sabe que en cualquier tiempo, y para ellos lo ha sido una experiencia clara, de que cada una de las elecciones son cada vez más difíciles, de que el elector tiene la capacidad de razonar su voto, de que el elector cada vez lo hace con esa conciencia clara, precisa y exacta de lo que quiere. El PRI sabe ahora que hoy las elecciones no son fáciles. Y ahora, según su delegado Jorge Lepe García, ellos tendrán que tomar todas las medidas necesarias, no confiarse, a pesar de que los pronósticos que ellos mismos han dado a conocer los dan como virtuales ganadores de las elecciones. Ellos creen que todos los escenarios políticos son diferentes. Así lo dijo: una elección no es igual a la otra. El PRI está preparándose en todos y cada uno de los órdenes en las que tiene que estar para enfrentar con éxito el proceso que está por llegar, que está aquí a la vuelta de la esquina, en que aparentemente 6 de julio, ¿verdad? Abril. Mayo, junio, se nos fuimos ya. Ya es cosa de ya. Por cierto, hoy en la tarde tenemos una reunión con gente del IFE para conocer los tiempos de radio y televisión. Eso va a ser a las 5 de la tarde, estaremos ahí los que estamos en medios de comunicación para estar preparados y acatar las disposiciones legales que la nueva ley electoral, siendo Nayarit estado laboratorio, como en muchas de las veces, pues probablemente nos den la línea que se tenga que seguir en cuestión de tiempos de radio y televisión y nada más que eso, la distribución que se tenga que dar, los bloqueos que tienen que hacer de la Ciudad de México para los casos de aquellas estaciones en cadena que tengan alguna promoción adicional que directamente desde sus orígenes, la señal de origen que se llama, pueda surgir un comercial de cual o tal partido político y que esto vaya en detrimento de la proporcionalidad y equidad que debe prevalecer para estos casos. Tenemos que seguir cubriendo, dijo Lepe García, lo que marca la ley electoral. No podrían hacerlo de otra manera. Señaló que vienen los días del proceso interno. Este estará en proceso desde el 28 de abril, también ya, al 7 de mayo. En ese mismo periodo deberán decidirse todas las candidaturas de los partidos políticos para llegar puntualmente al registro de candidatos entre el 20 y 24 de mayo. Por ahora, apunta el delegado, se están dedicando ellos a fortalecer primero la estructura del partido para llegar fuertes. Por cierto, el 50%, María Luisa Hermosillo ha dicho y declarado el día de ayer que según los estatutos que rigen al Partido Revolucionario Institucional, a las mujeres les corresponde el 50% de las candidaturas. Nada más, el 50%. Es bien sabido que ese 50% se distribuye no a los titulares de la candidatura, es decir, en la mayoría de los casos, para cubrir ese requisito de ley, se cubre, no sé, un 20-30% quizás, sí. Y ya es un buen porcentaje, puede ser menos o más, y el restante lo cubren con la famosa suplencia, o ir en fórmula, como le quiera llamar, Por cierto, Magali, hija justamente de Marilisa Hermosillo, ya se veía sentadita ya en el Senado de la República. Joven muchacha, muy inteligente, seria, conoce de la política, no ha visto otra cosa en su casa más que política. Su señora madre, Marilisa Hermosillo, pues la ha conducido por esos caminos. Y ella es la suplente de Gerardo Montenegro Ibarra. Lo que con el rumorcillo aquel de que iba a seguir la ruta de Ney González para llegar a la gubernatura, pues ya estaba arriba del curul, dicho sea de la silla en el del Congreso, ¿no? Y ahora ya con experiencia, claro, hay que recordar que fue invalidada como suplente de un diputado local. Así es. Pues no había renunciado a la regiduría. Sí, hombre, se les durmió el gallo. Así es. Les durmió el gallo. Bueno, pues la competencia electoral, seguramente, señor Lepe García, no va a ser lo mismo. Tienen un contrincante que vencer. ¿Saben qué? No vencer. No se trata de vencedores y vencidos. Se trata de convencer. Creo que es lo más importante para que cualquiera que decida votar por su partido, el PRI, vaya convencido de que ustedes serán una opción que a este Nayarit le pueda ayudar y no que le siga retrasando. Y digo sigue retrasando porque desde hace algún tiempo hasta esta dinámica de los últimos años había sido realmente negocio para pocos. Así es. Y digo negocios porque es un sentido general, o una empresa para pocos. O póngale como quiera, la cuestión es que no habíamos caminado juntos. Y en esta dinámica de estos dos últimos años, y que debemos de reconocerlo, se han hecho las cosas bien. Ney González ha hecho las cosas bien, a pesar de que le duela a mucha gente de que lo comenten. A pesar de que Carlos Hernández Ibarrea ayer me decía, no hombre, que están haciendo todas las cosas mal, ese nudo vial que hicieron es un cochinero, es un bache. Modernidad es que a los que hacen las cosas les gusta, y a los que los disfrutan también, pero a los que tuvieron la oportunidad y no lo hicieron, les molesta, simplemente les molesta. Y esa modernidad tendremos que esperarnos a que estén ellos, porque si no lo hicieron ellos, todo está mal hecho. Cada elección es diferente. Por eso debemos pensar en que el 6 de julio debemos tener la capacidad, los nayaritas, de decidir, del partido que sea, quiénes son los hombres y mujeres que realmente quieren ayudar a Nayarit, y no pensar en que le vaya mal al gobierno para que le vaya bien a ellos o a su partido. Eso ya es retrógrada, ya no funciona, eso ya no. Ni los nayaritas queremos ese tipo de diputados, ni de presidentes municipales, ni de regidores, ya no los queremos. Queremos gente de empuje, que piense hacia adelante, que piense en el futuro de Nayarit, que piense en su gente y no en su bolsillo. ¿Qué más tenemos a Juan Carlos Ceballos? Pues ahorita, Octavio, vamos a escuchar parte de la intervención de Alejandro Mungaray Lagarda, quien es el representante del director general del CONACYT, de la Comisión de Ciencia y Tecnología. El director general, como sabemos, es Juan Carlos Romero Hitz. Y esto es lo que dijo en el evento de la inauguración del posgrado. Si hay un rasgo fundamental que va a distinguir los temas de la equidad a futuro, no es la valentía con que afrontemos los hechos que se nos presentan, los retos que queremos superar, sino la calidad con que lo hagamos. Hay demasiados rasgos cuantitativos que distinguen el desarrollo económico y social de un país y una región, pero por encima de esos rasgos cuantitativos, los contenidos de calidad son los que determinan las posibilidades de efectivamente que ese desarrollo se convierta en bienestar. Una educación superior es relevante, sin embargo, que sea acreditada, que se demuestre públicamente ante la sociedad que el esfuerzo que se hace es de calidad y que se puede demostrar y replicar, es fundamental. Estos criterios de la acreditación que hoy prevalecen no solo para la educación superior mexicana como prueba de transparencia y confiabilidad ante la sociedad en general, sino ante la educación superior en el mundo, son también rasgos distintivos del posgrado mexicano. Una de las más grandes fortalezas de este país, sin duda alguna, es el posgrado de alta calidad que se ofrecen en los centros de estudio de nuestra patria. habrá que reconocer que en los últimos años este esfuerzo ha sido realmente impresionante y los criterios de evaluación a los que son sometidos los posgrados de nuestro país y sus académicos son especialmente rigurosos, tanto que muchos de ellos llegan a tener niveles y calidades muy superiores a posgrados del extranjero. Hoy mismo el sistema de evaluación de nuestros posgrados enfrenta la encrucijada de tener que reconocer con mucha honestidad el enorme esfuerzo que hacen nuestros académicos, tanto los que realizan o sostienen posgrados de carácter científico como aquellos que sostienen posgrado de carácter profesionalizante, y la forma en cómo hemos de apoyar estos esfuerzos frente a las naturales tendencias de querer salir al exterior con becas bien sustentadas. Por eso, hoy día CONACYT apoya alrededor de 3.000 estudiantes en el extranjero, pero cada vez son más los estudiantes que apoyamos en el país en los programas de posgrado de muy buena calidad. Más o menos estaríamos alrededor de 20.000 becas que estamos sosteniendo. Y créanme, queridos jóvenes, que estas becas las estamos dando sobre fondo seguro, sobre todo porque sabemos que los posgrados a que están yendo han sido rigurosamente evaluados por gente rigurosamente formada que cumple y demuestra rigurosamente la calidad de su quehacer académico ante la evaluación de pares, que siempre es la forma más segura y confiable de demostrar la calidad pública de lo que se hace. Va a ser un tono nuevo en las ferias que van a encontrar, a diferencia del pasado en que hemos tenido ferias donde acude el posgrado nacional y el posgrado extranjero. Este año estarán prácticamente viendo el posgrado nacional de estupenda calidad en todos sus niveles, y no tengan la menor duda que cualquiera de las opciones que ustedes elijan prácticamente les asegura no solamente una beca de manera automática con su aceptación del programa, sino que van a tener una gran oportunidad de desarrollo personal individual. A los jóvenes está dedicada esta feria, a los jóvenes está dedicado todo el esfuerzo que el CONACYT quiere hacer, porque sabemos que nadie sabe de qué tamaño puede ser hasta que se tiene que poner de pie. Y en los jóvenes estamos claros de que tenemos el futuro asegurado, y también estamos claros que los jóvenes de hoy están conscientes de que la licenciatura no es suficiente, que es necesaria, es condición necesaria para adquirir bases, pero que necesariamente necesitan una formación mucho más especializada para contribuir a resolver los grandes problemas de nuestras regiones y de nuestro país. Yo felicito a la UAN por el esfuerzo de acreditación que está realizando en sus carreras de licenciatura y por este compromiso con la demostración pública de la calidad del quehacer educativo. Como siempre los he felicitado y admirado por ese esfuerzo de mantener el verano de investigación científica que ya los distingue en el país. También felicito al gobierno del estado por el enorme esfuerzo que están haciendo en ciencia y tecnología. La gestión que realizan desde el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y esta nueva secretaría son sin duda rasgos de un nuevo estilo de gestión que busca incorporar a la ciencia y la tecnología en la solución de los problemas, de todo tipo de problemas y retos de la sociedad. Quisiera, para terminar, resaltar una circunstancia inédita en nuestro país. Los grandes esfuerzos que hemos hecho en la comunidad científica y particularmente el liderazgo de nuestro señor director general, no solamente en términos... Bueno, Pedro, pues ahí están las palabras de Alejandro Bulgaray Lagarda, quien dijo que ya el posgrado mexicano es reconocido a nivel mundial. Bueno, estamos hoy muy, muy universitarios, está bien, sí. La verdad que sí, por lo que representan. ¿Cuántas becas de posgrado se van a dar? ¿90? Son 900 tipos de posgrado en las diferentes especialidades. 900. Okay. Ah, caray. No. Y otra cosa, Pablo, ¿sí? Se sostienen ahorita 3.000 estudiantes en el extranjero y la meta es llegar a 20.000 becas, ya que CONACYT no tiene problemas financieros. Quien entre, garantizado sus becas y problemas de estadía. Bueno, no parece ser que los integrantes de la Alianza por el Bien de Nayarit, a pesar de que ayer todavía manifestaba Carlos Hernández Ibarría en esta misma mesa de trabajo, en la que dijo, le platicaba yo de que Antonio Echeverría había dicho que sus gallos eran Miguel Ángel Navarro Quintero y Grisela Villa. Inmediatamente soltó el chistorete, dijo, no, es que Grisela no es gallo, es gallina. Le digo, pero da huevos, y de esos van a ocupar, y muchos. ¿Sí? Yo no sé quién sea más gallo, si la gallina que mencionó o el gallo que están pretendiendo. Probablemente, estuvo buena la plática, pero creo que a veces hay desafortunados chistoretes que lastiman a una dama, como lo es Grisela Villa, porque es una dama y no es gallina. Así es. Tiene más... Los integrantes de la Alianza por el Bien de Nayarit, inclusive ahora dicen que en conferencia de prensa daban a conocer que para ellos Antonio Echeverría Domínguez, y les digo otra vez, se lo comenté de frente, le decía yo, mano negra, no dice mano morena, andaba simpático, andaba simpático ayer Carlos, no mano morena, pues sí tiene, y ni tan morena, porque no es gente de campo, es una gente de ciudad, Carlos, a quien respeto como persona, lo respeto mucho, podré no, sí o no coincidir con sus ideas políticas radicales o no, pero eso es otro boleto. Carlos Hernández Ibarría defiende sus verdades y las dice. Yo defiendo las mías y las digo. Por eso nos sentamos a platicar con toda amplitud el día de ayer. A decir de la Alianza por el Bien de Nayarit, que para ellos, Antonio Echeverría Domínguez, por conducto de Carlos Hernández Ibarría y Miguel Ángel Navarro Quintero, están enfilando ahora sus ataques y guerra sucia para tratar de desestabilizar el trabajo que viene realizando la Alianza en el Estado. Ahora es contra ellos, dice. En este contexto, Jaime Cervantes Ibarra, comisionado nacional del PT, indicó que estos intentos de boicotear a la Alianza por el Bien de Nayarit, lejos de dañarla, la está fortaleciendo, pues ponen de manifiesto que dicha alianza se está posicionando cada día más en la entidad y captando a los miles de ciudadanos que quieren respaldar este proyecto de izquierda para estar alejado, para estar y por estar alejados, dijeron ellos, y así lo dijeron ellos. Yo qué gano con quitarle, ponerle. Dice, nosotros queremos estar alejados de ambiciones toñistas y navarristas. Bueno, una ambición bien canalizada es buena, ¿no? Así es, así es. El hombre por naturaleza es ambicioso. Algunos ambicionan de más, algunos de menos, unos se conforman con seguir triunfando, otros con ver pasar a los triunfadores. Juan Carlos Ceballos. Así es, claro, bueno, pues, como le dijiste, estamos muy universitarios, tenemos que el coordinador de la fracción parlamentaria de PRD y diputado local Hernández Escobedo, dice que él siempre ha peleado en los universitarios y que no se ha perdido ningún puesto, que incluso hay dos diputados que son maestros ahorita todavía, ¿no? Y que él apoyará a cualquier universitario, sea del PRI, sea del PRD o sea del PT, que siendo universitario lo apoyará, ya que no tiene. Esto es lo que dice Luis Manuel Hernández Escobedo. Es un facto lo que tú dices, que se han perdido los puestos. Ahorita somos diputados, dos universitarios comprometidos, y creo que la lista para participar en lo que viene hay otro junio, y hasta que no haya candidatos designados, hasta que no se puedan candidatos. Mira, del PRI ya anda. Nosotros acá estamos discutiendo, la compañera Candy, hay varios que tenemos que proponer para que participen en la selección. obviamente que los universitarios tendremos que estar bien comprometidos. Yo creo que vamos a ver a promover el voto diferenciado, no simplemente con condiciones de origen. Están las estrategias diseñadas para los estados, precisamente ahorita ya empezó la sesión, tengo que estar por allá porque tendremos que hacer algún pronunciamiento, tendremos que hacer alguna manifestación a través de una marcha y estarán mirando las cosas en la medida en que se vaya extendiendo hasta los congresos estatales esta decisión del gobierno federal. Bueno, pues ahí está permeando poco a poco esta polémica que ayer arengaba una vez más Andrés Manuel López Obrador en busca, pues, de primero de ser tomado en cuenta como un actor político importante, como lo es, que muchos podrán estar de acuerdo con él, muchos otros no podrán estar de acuerdo, no sé si sea la mitad y la mitad, o un porcentaje ya cada vez mayor o cada vez menor, pero representativo, como quiera que sea, todavía. Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tenemos de ir? ¿Le seguimos hasta el finish? The finish, ok. Déjenme comentarles que el INEA llevará a cabo una nueva jornada de acreditación y certificación en los días 18, 19 y 20 de abril próximo en las instalaciones de la Feria Nacional de la Mexicanidad. El propósito de este esfuerzo es lograr que las personas mayores de 15 años que no tengan los niveles educativos de primaria o secundaria logren concluirlos y con eso poder obtener el certificado, perdón, que avale dichos conocimientos. Todo esto es, tiene un fin, lograr que los que han decidido, han dispuesto terminar su escolaridad, que es un numeroso grupo de personas, se prepare para atender en este fin a todos los nayaritas que deseen hacer el examen diagnóstico necesario para evaluar el nivel de sus conocimientos, ya que el primer día de la jornada se tiene planeado que asistan personas de las 6 coordinaciones de zona con las que cuenta el INEA en todo el estado de Nayarit, y el 19 se van a realizar otras jornadas en cada municipio de la entidad. Los documentos que se requieren para registrarse para primaria, échale nota, ya sabe que muchas señoras le han entrado y señores, oh, yo quiero aprender y 2 por 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8 16. Para primaria, acta de nacimiento, dos fotografías tamaño infantil. Para secundaria, la misma documentación anterior, además del certificado de primaria, evidentemente, por disposición de la titular. Si ya se poseen boletas de grados aprobadas, el INEA los va a reconocer. Todo esto va a concluir el día 20 de abril. Este tipo de eventos se efectúan por, como parte de la estrategia del instituto y como seguimiento a lo que estipula el plan estatal de desarrollo, así como de las indicaciones del gobernador Ney González Sánchez. Es cierto y no lo queremos dejar pasar por alto, el asunto de Tuxpan está ahí, se ha dado a conocer de la que dijéramos las balas al aire. Ayer inclusive el noticiero nacional de López Dóriga le dio una amplia difusión a este evento, mencionó más o menos cómo estaba la situación en ese municipio, quién dio la orden para disparar al aire. Por alguna u otra causa no hemos podido hacer contacto con el Procurador General de Justicia, tiene mucho trabajo y lo entendemos, es una gente sumamente ocupada, que no fácilmente se puede atender a los medios, pero en alguna declaración que dio inicialmente, es que en 8 días se tendría la investigación más o menos completa de lo que ahí realmente sucedió. Lo que es claro, y las imágenes creo que no son montadas, es que estaban grupos antimotines preparados de la policía estatal y otros más de la policía municipal, que es la que se presupone fue la que disparó al aire para persuadir a los manifestantes de su intento por retirar un camión de basura. Y todo esto, bueno, pues rompe un poco con la imagen de paz y tranquilidad que de Nayarit se tiene. No se ha roto esta, pero de que hay elementos que están buscando la manera de echar fuego, los hay. No sé si de parte de Águeda Galicia Jiménez, que alguien, o Eduardo Valenzuela Alba, o su sucesor, en alguien tiene que caber la prudencia, la tolerancia. Es algo que molesta y lo entiendo perfectamente. A los que son afectados por no pagárseles, a los que pretenden mandar como carne de cañón a hombres y mujeres a una huelga que debe determinarse si es legal o no. El problema está ahí. Alguien tiene que sentarse a negociar. La vida siempre es una negociación. Es la vida misma. Desde que nacemos, negociamos con el chillido para pedir el biberón. Es una manera de negociar. La vida misma es negociación. Esto están ahogándose, supongo, en un vaso de agua. Y nadie decide tomar el asunto en sus manos. Por cierto, Octavio, ya se estrenó la diputada suplente de Óscar Cermeño, ya fue gaseada también con gases lacrimógenos. Sí, caray, la verdad es que bueno, trataremos de concertar una entrevista con el Procurador General de Justicia, a ver si nos hiciera el honor de concedernosla, y si así lo hiciéramos, informaríamos cómo van las investigaciones. Por lo tanto, y por lo pronto también supimos que hubo un zafarrancho en el Congreso del Estado. Algunos militantes del PRD se subieron a la tribuna, pusieron una manta. Eso está pasando ahorita mismo, en estos momentos. Juan Carlos estaba cubriendo la nota, se tuvo que venir a transmitir el noticiero, pero dice, no, era una lista todavía de 5 personas, yo creo que todavía estará en la segunda o tercera alocución, si es que no se agregan más a este asunto. Bueno, en espera de que sigamos en paz, y trabajando. Adelante, Juan Carlos. Así es, Octavio, pues tenemos una entrevista con el diputado presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo, Efraín Velázquez Ibarra, quien señala que ven los comicios del 6 de julio tranquilos, ya que es gente con mucha madurez quien va a participar en busca de puestos de elección popular. Los comicios, el proceso electoral. Bueno, ya ha llegado esto de que hay orden, hay civilidad, que los procesos se llevan con la madurez que los nayaritos hemos construido a través de mucho tiempo y que incluso a nivel nacional hemos dado ejemplo de eso. Yo pienso que van a ser unos comicios muy civilizados, muy tranquilos, de la ciudadanía habrá de participar sin ningún problema, sin ningún temor, con todas las garantías. De más a los municipios, algunos ayuntamientos aquí también se han llegado estos recursos, que algunos quieren pedir intervención de progreso para terminar las obras que hicieron. Pero nosotros habremos de hacer lo que nos corresponda. Con toda seguridad, si hay recursos pendientes, bueno, pues nosotros, hasta que llegue nuestra limitante en base a la ley, bueno, pues haremos las gestiones correspondientes. Sabemos que hay, puede haber algunos recursos, el precio del petróleo está muy alto, ojalá y sí lleguen algunos recursos de estos dineros a los diversos municipios para que puedan construir las obras que tienen. Pero un ayuntamiento, bueno, pues es una institución que una vez que sale el actual ayuntamiento, lo que continúan, bueno, pues tienen también la misma responsabilidad y de quedarles por ejercer lo que resta el presupuesto en el transcurso de los meses de este ejercicio fiscal. Con algunos de los diputados, se empezó un poco más el trabajo legislativo, se detiene los amigos que no, yo sé, me vi que llegaron con mucho entusiasmo y a tener pláticas con ellos y no creo que haya mayor problema. Son gente que tiene oficio, gente que tiene experiencia, por algo eran suplentes, tienen militancia en los diversos partidos y cuando se tiene militancia y trabajo en partido, bueno, pues se tiene vocación de servir. Hay esa capacidad, vamos, porque ya han participado y conocen al pueblo y han estado cerca de él y de las demandas. En el caso de Tuxpan, tal vez que otra vez volvimos a la posibilidad de Tuxpan, aquí está una situación que se habla de que la nueva etapa de vida, la nueva diputada, por algún tenemos conocimiento de ello. La misma diputada se le comentó que fue adherida con gas lacrimógeno porque estaba bueno en ese momento donde se dio el evento. Naturalmente que nosotros tenemos que hacer un análisis, ver los argumentos, ver la situación como se dio, ¿verdad? Si fue el problema de trabajadores que se dio en ese momento y ver, bueno, pues cuál fue la intervención de la propia policía. Entonces todas las cuestiones que estamos analizando no podemos dar en esos momentos a decir de manera muy precisa qué es lo que procede, qué es lo que vamos a hacer. Hasta que no conozcamos a fondo el asunto. Bueno, pues el tiempo se nos viene encima. Con eso concluimos nuestra emisión de Noticias del Micrófono. Gracias a Juan Carlos Valles, que tuvo una cobertura muy importante el día de hoy. Gracias a Beira Cervantes Zavala, y del Rosario y de la Cruz y de Jesús y etcétera, amén. Un servidor, Luis Octavio Bertrán Parra, les dice como siempre que se hagan un favor, a pesar de todo, sean felices. Eso realmente es importante. Hasta mañana, si Dios quiere. Este programa llegó a usted gracias a las siguientes empresas. Salsas de picor, la salsa más picante de México.